Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Decía mi abuelo que era un señor bastante listo, aunque no sabía leer ni escribir, pero tenía una inteligencia natural. Y como arrieros somos y en el camino nos encontraremos, nos hemos encontrado con un compañero de las Radios Libres de Madrid, que está por aquí y que nos está escuchando, o al menos eso creo. Sí, sí, hola, muy buenas. He llegado. Eso es. ¿Y qué tal? Cuéntanos. Pues oye, que está escuchando, que esto va, vamos... Las masas, se echan encima, las masas. Otra cosa que decía Gigatron, a tope, a tope. Bueno, va a estallar el obús. Efectivamente, eso será. Pero espero que no sea hoy con nosotros dentro. Eso es, ni mucho menos en Vallecas. De todos los proyectos editoriales que hay, todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar con los compañeros que vienen desde más al norte de Invernalia, incluso desde Cantabria. Tenemos la oportunidad de hablar con compañeros que vienen desde Santander y en concreto desde el Centro Social La Libre y también de la editorial Doble Vínculo, que son ediciones antiautoritarias desde Santander. Muy buenas. En primer lugar, quizás sería necesario explicar exactamente qué es la Libre, cuándo surge y cuáles han sido un poquito los objetivos que se han marcado a la hora del trabajo que ha venido realizando durante todo este tiempo. Vale. Hola, buenas tardes. Vale. La Libre, para empezar, os explico un poco en qué consiste el proyecto. La Libre es una, por un lado, es una librería alternativa, en el sentido de que tenemos sobre todo materiales críticos con el sistema establecido o que promueven alternativas al mismo. También es un centro social, en el sentido de que tenemos un local en el cual realizamos charlas, debates, proyecciones. También tenemos una biblioteca con más de 500 textos, tenemos una tienda gratis y un espacio de 100 metros cuadrados para cruzarnos, para dejar recados, para reuniones de colectivos sociales de Cantabria, que hay unos cuantos que se reúnen allí. Y también es una librería asociativa, en el sentido de que pues para mantener el proyecto, es un proyecto colectivo totalmente autogestionado, que se financia, además de por la venta de los materiales, por una figura de socio que hemos creado para apoyar el proyecto. Lo que decía, es un proyecto autogestionado, no aceptamos subvenciones de instituciones y toda la gente que trabajamos allí es de una manera altruista, ¿no? sin tener liberados, ni cobrar, ni nada. Santander es una ciudad que en ocasiones puede ser áspera, que en ocasiones puede ser un lugar donde los movimientos sociales tienen una mayor dificultad, aún si cabe, para desarrollar determinadas actividades. Lo digo porque conozco Santander y lo digo porque soy de una ciudad cercana que es Burgos. ¿Es posible la lucha social en Santander o aquello ya está perdido? Siempre hace esas preguntas Raimundo, Vale. Si nos conocemos de las guerras del Peloponeso. Vale. Eso, yo creo que nada está perdido, que al contrario, que tenemos ganas de pelear y de hacer cosas y que esas ganas son las que hacen que sitios como, bueno, sitios difíciles, ásperos, como dice Raimundo, como Santander, pues sean vivibles, ¿no? Sean más vivibles, ¿no? Porque sin esas ganas y esas, aunque pueda considerarse como un páramo a veces, ¿no? Pues que sea posible seguir allí, ¿no? Sí, bueno, y que al final sitios aparentemente fuertes, sitios débiles, la situación es de derrota y de desastre, yo creo, en todos los sitios, vamos. Bueno, en cierta medida era una pregunta retórica. Yo conozco Santander y sé que, bueno, es una ciudad compleja por las dinámicas que tiene, pero quizás el tipo de lucha o de actividad social que estáis desarrollando tiene incluso más valor añadido, si cabe, porque qué fácil es ser, no lo sé, libertario o anarca en Barcelona, que a veces no lo es, pero es mucho más, tiene mucha más tradición, o es mucho más fácil en cierta sentida porque hay un tejido social más desarrollado, pero quizás en Santander o en Burgos o en Ávila es más divertido y es un reto incluso hay mayor, y para retos pequeños pues ya están, no lo sé, otro tipo de personas como la socialdemocracia o los cristianos de base. Sí, efectivamente, hay que ponerse retos difíciles para tener buenas satisfacciones, ¿no? Y además de La Libre, en Santander también tenemos esta editorial que desde un tiempo a esta parte está empezando a trabajar y está trabajando ya con textos publicados y con una trayectoria que, bueno, si bien no es muy larga, es una editorial que lleva funcionando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, la editorial Doble Vínculo, que acabamos de formar pues unas cuantas personas de Santander, ha publicado, digamos, este año su primer libro, ¿no? Y bueno, pues este libro es... El título es Estado de Emergencia y el Negocio de la Seguridad. Y son una serie de entrevistas que se hicieron, bueno, hicieron en Francia a un sociólogo francés que se llama Mathieu Rigoust. Y en esas entrevistas pues se trata temas como el estado de emergencia, el antimilitarismo, el negocio que hay en torno a la policía, los orígenes coloniales de la policía, de las políticas securitarias. También se habla mucho, bueno, está todo enfocado al contexto francés, ¿no? Al contexto de las banlieues, ¿no? De los barrios populares franceses. Y de cómo se controla y se reprime allí bueno, gente de la editorial, hemos tenido contacto estos últimos años con las luchas que están llevando a cabo en Francia, y nos pareció interesante pues traducir este libro y publicarlo aquí por nuestros lares, ¿no? ¿Qué exactamente, quizás nuestros oyentes, si no están muy acostumbrados a la terminología francesa, quizás el término de banlieue es necesario explicarlo exactamente? ¿Qué entendemos por banlieue? Bueno, las banlieues son como, digamos, literalmente significaría como las afueras de las ciudades, ¿no? Como los barrios periféricos. Lo que pasa que se asocia... bueno, ha tenido un largo recorrido histórico y social y político, y ahora se asocia pues como a barrios marginales que acoge a población pues que suele ser de origen migrante, gente pues humilde, ¿no? Entonces estas banlieues se podrían asimilar a los guetos estadounidenses que vemos en las películas, ¿no? Y bueno, tienen la particularidad de que son, pues aparte de ser unos espacios como con mucha pobreza y así, pues que también son espacios en el que se concentra mucho la represión estatal, ¿no? Y la represión policial. Bueno, pues esperamos que en esta andadura editorial y en esta aventura que os habéis inmerso, pues tengáis, digamos, la trayectoria suficiente para seguir publicando nuevos libros. Estás hablando de Francia, de las luchas en Francia. Yo por un poco traerlo otra vez a lo local y por no dejar esa imagen triste de Santander en el oyente, se parte del culo aquí los compañeros. No sé si vais a enfocar en textos con una lucha más local. Santander, Cantabria. Bueno, de momento sí, o sea, nuestra idea sí que es incidir en lo local, contribuir a las luchas sociales en Santander, en Cantabria en general. De momento no tenemos pensado publicar textos muy relacionados con luchas locales, pero esperemos poder hacerlo en el futuro. Sin embargo, sí que en esta primera publicación hemos hecho un prólogo y hemos intentado relacionar lo que pasa, en este caso en Francia, con lo que pasa en nuestra, pues, en Cantabria, ¿no? O sea, conectar las luchas, digamos, internacionales o las luchas más amplias con lo local. Sí que es una de nuestras prioridades o objetivos, digamos. valga la redundancia, en el sentido de decir que yo estaba haciendo, digamos, el humorismo acerca de Santander, e insisto y repito, es un lugar complejo, pero está muy bien. O sea, Santander no es más, no es solo el Paseo Pereda, y bueno, nos hemos visto muchas veces por allí, y bueno, quizás me he metido en un berenjenal yo solo, pero ¡viva Santander! Que yo vengo de Guadalajara. Yo vengo de Guadalajara, seguro que es mucho más triste que Santander, hay que no hay ni paseo siquiera. Me has dejado sin palabras, Raimundo. Bueno, Santander, que bueno, que puede ser áspero, muy rojo y Gualda, pero es como todo. O sea que, no sé, a mí me encanta Santander, por eso me habéis tenido por ahí estos veranos. Perdón, encima le meto el dedo en la nariz. Yo creo que vamos a ir poniendo. O sea, que Santander está muy bien, la playa del Sardinero, Bikini, el Camello, luego te comes un henado en Regma, vas un poco ahí a la libre, saludas a la gente y ya está. Y si ves a Botín, pues yo qué sé, pues qué le vamos a hacer. Tiene que haber gente para todo. Ánimo, ánimo con la libre. Muchas gracias por una este página espacio. Web o algo donde se puede contactar y ver más información de la libre. Más información de la libre, sí. Sí, perdonad. Para los oyentes que tengan, que este verano suban en masa. Es que la risa ya me abruma. Nada, bueno, que no he contado al principio que la libre es un proyecto ya bastante maduro, que comenzó en 2001 con una librería muy pequeñita, y después de 9 años cambiamos de local y ahora tenemos un local espacioso de 100 metros cuadrados en el centro de Santander, al cual estáis bienvenidos. Podéis exactamente saber dónde está a través de una página web, librerialalibre.org, donde podéis ver pues en qué consisten los colectivos que allí trabajan y bueno, el catálogo de libros que tenemos, y que sois bienvenidos a Santander cuando queráis. Habéis cubierto el hueco que faltaba en Santander. Porque ya, dejando un poquito de lado esto del humorismo, en Santander, en Cantabria, en concreto en torno a la libre, o por lo menos determinadas personas, están moviendo también algo que, desde mi punto de vista, ha sido fundamental en los últimos tiempos, y es la crítica al fracking, que es algo que en Cantabria ha estado muy presente y es algo que creo que es necesario. Si nos pudieras hablar un poquito de cómo se ha desarrollado de un tiempo a esta parte la lucha contra el fracking, porque, corrígeme si me equivoco, creo que ahora mismo hay una situación de impas. Sí, por hacer un resumen muy en muy poco tiempo. Empezó en 2011, enterándonos por la prensa, como se suele decir, de que venían unas empresas multinacionales a Cantabria a hipotecar nuestro futuro, y un montón de gente se organizó en toda Cantabria para intentar pararles, ¿no? Resulta que la campaña informativa resultó muy bien y la gente tuvo claro enseguida que eso era una agresión contra todo, ¿no? Contra el modo de vida, contra la gente que vivíamos allí y contra nuestro futuro, en definitiva. Y bueno, esto ha generado pues eso, una oposición frontal en Cantabria. Ahora mismo en Cantabria nadie se atreve a decir que el fracking es bueno, que nos va a traer mucho dinero, ¿no? Y bueno, y eso creemos que sí que es una victoria. Y bueno, ahora lo que decía Raimundo, que estamos en una situación de impasse relativamente. A Repsol se les ha conseguido echar, han desistido de su proyecto. Otra multinacional norteamericana también se marchó de Cantabria, al igual que de Burgos. Y solo queda allí Gas Natural Fenosa, esta multinacional española que todos conocéis, con sede en Barcelona, que sigue con proyectos en el sur de Cantabria, aunque en realidad todos los permisos que tienen solicitados están caducados, legalmente está todo parado, pero el ministerio sigue manteniendo esos permisos vigentes, aún en contra de las propias leyes que tiene el propio ministerio. Entonces es una situación así un poco así, porque pues las empresas nunca se han atrevido a hacer ningún trabajo, pero legalmente parece que continúa y no se le puede dar carpetazo al asunto porque los intereses del poder siempre se la guardan y nunca nos van a dejar celebrar una victoria, ¿no? Que eso es lo que sería lo suyo, vamos, porque nosotros creemos que sí que ha habido una victoria no dejando entrar a estas empresas a Cantabria. Pues compañeros, muchísimas gracias por acercarnos ese cachito de Santander aquí a esta cobertura. Cantabria, entre el mar y la montaña. Eso, es que decía los KDK, ¿no? Eso, eso es la banda. Ay, ay, ay, venga, pónnoslo, Juan Carlos. Gracias a vosotros por darnos este espacio.